Voces animales. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga. Voces animales. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Buenas tardes, damos comienzo a un nuevo programa de Voces Animales, aquí en el 103.5 de Radio Goga. Vamos a avisar que este programa en realidad va a ir grabado. Por ahí hasta me escuche el sábado que salga. ¿Cómo andas, Roxana? Muy bien, buenas tardes para todos. Hoy ya tenemos a Gustavo en los controles. Nos hace señas, está todo bien. Y vamos a arrancar con el programa. ¿Sabés qué? Quería comentarte que el otro día estuvimos charlando con Gonzalo, con el veterinario Gonzalo Seguí, que lo entrevistamos ya un par de veces, y otros compañeros ahí de la escuela. ¿Y vos sabés cómo surgió el tema de los conflictos que hay no solo entre los productores de animales, por ejemplo ovejas y los perros, sino me contaban directamente entre la gente que quiere caminar por la calle y los perros? Que viste, siempre se llega a la misma conclusión, ¿no? De que el problema en realidad uno cualquiera en realidad se da cuenta que no es el perro, pero es el que termina muchas veces pagando el pato. Me contaron historias de perros asesinados directamente a sangre fría. Por vecinos molestos, vecinos que habían sido atacados por los perros, que después de pedirle al dueño o intentar hablar con el dueño del perro para que eso no se repite, obviamente tomaron una medida muy drástica. Hay gente que me decía, mirá, es la única cosa que entendía en ese momento como posible. Y vos sabés que cada vez que yo hablo con gente acerca de cuáles son los problemas que tienen con los perros, surge siempre este tema. Qué difícil se vuelve a veces elaborar alguna campaña o alguna medida, porque hasta a veces hay cierto hasta desinterés de parte de muchos propietarios de perros, sobre todo de perros grandes, no perros peligrosos, porque que ese es el otro tema de tomar cartas en el asunto. Y el otro tema, y muchos vecinos de ahí de Golondrinas me dicen que no quieren traer ovejas porque están cansados de las muertes que hay, porque viste que los perros cuando se ponen en jauría muchas veces matan animales y ni siquiera para comerlos, sino hay como un frenesí. Y varios me decían, así medio ya descorazonados, ¿no?, con el tema de producir, de que no querían por la mala experiencia. Y que era muy difícil elaborar, y muchos me decían, mirá que no son perros vagabundos, ni siquiera, son perros de vecinos. Me acuerdo hace un tiempito de haber ido a ver un perrito ahí por la rotonda maderera de pueblo, y me contaba una señora que ellos habían tenido que tomar una medida, y por lo menos eso generaba cierto acuerdo entre los vecinos, que era que cada propietario de perros se iba a hacer cargo de los daños que generara su perro. Y lo cumplían, no es que era de palabra. Entonces, yo digo, bueno, si bien esto no es una... Lo ideal sería que no ocurra, y más cuando a veces no son animales de producción, porque pueden matar a otro perro, o cosas que no se pueden arreglar con plata. pero por lo menos entre ellos yo vi que dije, bueno, esto por lo menos ya es un principio de acuerdo, de decir, bueno, yo me hago cargo de los daños, sea de comer gallinas o de romper cosas que haga mi animal, y conozco otro muchacho ahí en el Pedregoso que también tienen esa modalidad. Yo digo, bueno, ves, eso también habla de cierta madurez a nivel social, que es caer en el desinterés de decir, bueno, más sí, no me importa, más teniendo en cuenta que ahora las superficies de los terrenos se achican cada vez más y la posibilidad de que un perro pase a un terreno vecino es cada vez más alta, ¿no? No son campos de 20 hectáreas donde muy difícilmente un perro por ahí vaya a hacer daño a un vecino. Acá, por ahí entre una casa y la otra casa habrá 50 metros, es muy fácil. Y es un tema, vos sabés, que siempre terminamos dando vueltas y surge. Muchachos que me contaban que por ahí hasta a veces tenían que ir por determinados lugares con palos por los ataques que tenían por los perros. Yo mismo me acuerdo de ahí por el paraje Entre Ríos, donde estuve viviendo un tiempo, había un callejón donde encima eran, viste, hay un criadero de ovejeras alemanes, sí, ahí enfrente. Bueno, toda el barrio está poblado de ovejeras alemanes, entonces. Y caminar por ahí, sobre todo de noche, era complicado, te ponía a prueba. Yo tomaba la modalidad que, digo, bueno, a mí me dio resultado, no sé si es para cualquiera y si siempre me da resultado, de ignorarlos, a los perros, de ignorarlos, pero realmente, o sea, ni siquiera descargar adrenalina y sentir el aliento del perro atrás mío en la pierna o siguiéndome como diciendo, move algo, así te puedo morder. Pero después me cansé y no, dije, no, la próxima vez voy en auto a donde tenía que ir. Hay gente que me dice que le dio resultado el agacharse como para juntar una piedra. O sea, ese lenguaje corporal el perro lo conoce, porque como se ríen muchos, dicen, muchos de los perros de acá fueron apedreados en algún momento. Y hay gente que directamente, gente que por ahí más vehemente no se aguantó y me dijo, no, yo iba con un palo y en la primera que pude le partí un palo en la cabeza. Esta es una realidad a la que recurrimos y es un tema del que vamos a volver a tocarlo seguramente. Por ahí, para ir tirando ideas de a ver qué podemos hacer. Había habido en un momento la propuesta de hacer un control de la población de perros, por lo menos a nivel de esterilización, que iba a estar en conjunto la municipalidad de Bolsón, después de lo del hoyo, que después medio que se desdibujó. Incluso esto venía con fondos de Nación. Yo había visto en internet el decreto de la Presidente, no sé si eso abarcaba la comarca o no, pero que iba a haber muchos municipios beneficiados con esto. Pero bueno, sería bueno, ¿no?, si podemos ordenar ese tema, que cada perro queda dentro de su terreno. Y sería lo más conveniente. Igual es un tema, es muy cultural, pero hay que comenzar por algo. Quizás las primeras normativas, o sea, ahí hubo unos preproyectos también con la intendencia anterior, también hubo una primera intención. Lo que sucede es que, bueno, hay que hacer toda una organización a nivel municipal como para que eso se pueda cumplir. O sea, a veces los perros son identificados y a veces no. A veces esos perros tienen dueño, el vecino hace la denuncia y la municipalidad, o por la acción policial, puede acercarse, y que por lo que sucede generalmente es hay una citación del juez para confrontar a los, el que fue dañado y el dueño del perro, y bueno, ahí se le pone la multa. Pero es todo una organización a nivel general lo que hay que hacer, y que eso también lleva tiempo, más cantidad de empleados, y bueno, para empezar habría que comenzar con lo que es primordial, que es un registro de, sí, mascotas. Comparto con eso, un registro donde podamos tener una noción primero de la cantidad de perros que tenemos en la comarca, qué cantidad de animales hay en cada zona, en cada barrio, en las familias qué cantidad de perros. En algún momento se había pensado de, bueno, de restringir la cantidad de animales, pero eso es algo que no creo que se pueda hacer ni haya derecho. Uh-huh. Lo que hay que hacer es educar a la gente, enseñarles, acompañarlas en las decisiones que vayan tomando y que vayan entendiendo lentamente que tener muchos animales tampoco es algo beneficioso. Exacto. En el sentido de que, bueno, dos perros pueden cuidar bien un lugar y hay que tenerlos adentro. El jardín de nuestra casa no está en la vereda, está en el jardín. Exactamente. Y, bueno, aparte convengamos que no es solamente, obviamente, la gravedad de una mordedura o un perro que corre una moto y la persona puede caerse, hay un montón de cosas que pueden pasar, sino también que entre ellos, o sea, los animales están muchas veces sin ser vacunados, sin desparasitar, que un estado nutricional desmejorado. Ahí este año lo que tuvimos es un brote otra vez muy fuerte de moquillo, bastante virulento, entonces también se generan problemas como estos. Los animales salen a la calle y se enferman. Eso totalmente. O sea, después muchas de las personas, o gran parte, puede hacer un tratamiento, pero el moquillo es una enfermedad que es muy difícil de rescatar a la paciente, sobre todo cuando el dueño lo trae, muchas veces es ya la enfermedad avanzó lo suficiente, porque es engañosa, no siempre empieza con un resfrío. O sea, el moquillo es realmente por las descargas purulentas que tiene por la nariz, pero no siempre empieza con un resfrío. Hay muchas formas de manifestación de la enfermedad. Entonces, bueno, hay muchos factores que hay que tener en cuenta para empezar a organizarnos como sociedad. El proyecto de nación está, lo que hay que hacer es, primero el municipio tiene que ser declarado de municipio, no recuerdo exactamente la terminología, pero como que es un municipio que está dentro de las condiciones y el compromiso para ser un municipio de tenencia responsable, y a partir de ahí se puede disponer de los fondos de nación como para comenzar a gestionar un centro antirrábico, donde no solamente el centro antirrábico tiene la función de castrar, sino es un centro educacional, es un lugar donde la gente puede ir, acercarse a ser asesorada, a comenzar con el plan de vacunación antirrábica, que es lo que se debería hacer también en esta zona. Bueno, nada, solamente el antirrábico no es un lugar donde se operan las hembras, sino es un lugar para educar. Sí, sí, totalmente. Incluso hay muchos colegas que hasta ayudarían de forma desinteresada, me consta. Pero obviamente tiene que haber un lugar físico, sí. Tiene que haber personal contratado, si se quiere. Que pueda dar respuestas a esto, ¿no? Porque yo veo que hay mucha gente que no está ni siquiera en condiciones de económicas de solventar gastos. Está bien, hay planes donde se cobra menos, todo lo que quieran, pero hay gente que yo la veo que no ni siquiera le entra en la cabeza la posibilidad. Generalmente es el aporte del, digamos, los propietarios de mascotas y de perros, es las personas quizás con menos recursos son las que más cantidad de animales tienen. Creo que ahí es donde se tiene que primero enfocar un censo poblacional, que había que poder interactuar o trabajar en conjunto con la gente de asistencia social, las personas que van visitando, con los agentes sanitarios. O sea, hay un trabajo social primero para hacer. Ordenar, hacer estadísticas y en función ahí empezar a ver qué se puede hacer. Y bueno, hoy vamos a hablar por ahí en un momento del programa de un tema importante que lo habíamos dejado pendiente de la semana pasada, que es la hidatidosis, y bueno, es otro tema que nos vincula, ¿no? directamente porque también es una enfermedad compleja que tiene que ver con los perros y tiene que ver también con la limpieza, con cómo uno tiene a la mascota, el lugar donde la tiene. Y cómo podemos a través de pequeñas acciones y actitudes y concientización empezar a evitar un problema tan grave como es la hidatidosis en humanos. Tal cual. ¿Te parece, Roxana, que vayamos una pausita musical y después seguimos con este tema de hidatidosis? Sí. Dale. Thank you.

una enfermedad muy importante en esta zona, endémica de esta zona, bastante importante, que nos, cuyo ciclo, digamos, nos une sobremanera con el perro. ¿Querés comentarla? Sí, voy a comentarles a los oyentes de una forma bastante estructurada, si pueden. Vamos a tratar de mantener un orden, de describir qué es la hiatidosis, hasta ir viendo cómo podemos prevenir. Y bueno, también volvemos al mismo punto: hay una responsabilidad a nivel gubernamental, que en este caso es municipal, porque es una enfermedad que es una zoonosis. O sea, creo que en un momento hemos hablado, como hablamos en, de varias enfermedades de las que me acuerdo, bueno, toxoplasmosis, y la hemos tratado en varias oportunidades. Es una enfermedad que se transmite de los animales al hombre. Entonces, y sobre todo en este caso son animales domésticos. La hidatidosis también se llama equinococosis. Es una enfermedad parasitaria grave que está provocada por un vermes, que es un parásito, que se llama Echinococcus granulosus. Son ingeridos en alimentos contaminados accidentalmente. Esta enfermedad puede afectar a animales, tanto salvajes como domésticos, e incluso el humano. Es una enfermedad parasitaria de las más importantes en el país, sobre todo en el clima templado, y en algunos casos, bueno, obviamente el resultado puede ser fatal. La hiatidosis tiene un ciclo que es relativamente complejo, complejo en el sentido porque hay algunos ciclos parasitarios donde se comienza y terminan en la especie, y hay ciclos parasitarios que tienen lo que se llaman huéspedes intermediarios. En el caso de la hidatidosis tenemos un ciclo complejo porque tiene un huésped definitivo que es el perro, y algunos de los huéspedes intermediarios pueden ser de los más conocidos las ovejas. Si no, también, bueno, se llama, acá en la bibliografía habla de mamíferos carnívoros, son los definitivos, y los herbívoros y omnívoros, entre ellos el hombre. O sea, nosotros podemos ser también huéspedes intermediarios. Eso. Ahora bien, ¿qué sucede con el parásito? Las heces, o sea, la materia fecal de los huéspedes definitivo, son los que juegan un papel fundamental para que la enfermedad se expanda en el medio ambiente. Y es donde va a ser el lazo o el nexo entre la materia fecal, entre el huésped intermediario y que el ciclo del parásito pueda continuarse. ¿Sí? El perro lo que va a eliminar son huevitos. ¿Sí? Esos huevitos van a quedar en la materia fecal, y ahora vamos a ir viendo cómo, o escuchando en este caso, vamos, cómo esto llega a una abeja, que es una, digamos, por las características productivas de la zona, es el ovino quien mayor responsabilidad, entre comillas, lleva, o mayor carga lleva con respecto al tema de la hidatidosis. Los huevos se eclosionan en el interior del aparato digestivo del hospedador intermediario, en este caso sería el ovino, y liberan lo que se llaman oncoesferas, que traspasan la barrera intestinal, o sea, estas digamos, parásitos que son esta forma parasitaria potencial, va a pasar la barrera intestinal y a través de la corriente sanguínea se va a asentar en el hígado, en el aparato respiratorio, pulmones, y en los riñones. También pueden estar en los huesos y en el encéfalo, o sea, digamos, en la materia gris o en el cerebro de los animales afectados. Y de ahí se va a desarrollar una forma larvaria o quiste, en los que dentro de ese quiste se multiplican miles de parásitos. El desarrollo de estos no se completa hasta que el animal se muere y son devorados o comidos sus vísceras por el hospedador definitivo, en cuyo organismo completa el ciclo biológico, la tenia. O sea, para que la gente se la haga sencillo, estas formas quísticas se van a acantonar sobre todo en el hígado, en los pulmones y en los riñones de los ovinos. Estos ovinos, cuando mueren o cuando son faenados, que es el problema, muchas veces en la faena las vísceras son dadas a los animales que están alrededor, que es muy común. Los animales de campo se acercan en el momento que los animales son sacrificados y los dueños o la gente que realiza la faena les convidan o les tiran las vísceras. Ahí, en esas vísceras, si los animales están infectados, es donde el perro cumple o completa el ciclo del parásito. Se ingiere el quiste junto al material alimenticio, que en este caso puede ser un pedazo de hígado, y dentro del intestino del perro, ese quiste que es potencial, que tiene miles de formas parasitarias en potencia, se desarrolla en el intestino del perro y ahí desarrolla la tenia adulta. Y vos sabés, la tenia adulta se multiplica, alarga los huevos, al medio ambiente. ¿Qué pasa? En la materia fecal, básicamente, como los perros, sobre todo los perros de campo, defecan en cualquier lado, si tenemos nosotros animales que están pastando y toman contacto con la materia fecal del perro, ahí es donde se ingieren las oncoesferas o esas formas inmaduras del parásito. En el caso del ser humano, es un intermediario accidental, porque en el ciclo reproductivo de la tenia, dado que no suele ser el alimento de carnívoros, en tanto la oveja es la fuente de infección para los perros y los lobos en las zonas rurales de climas templados. Claro, digamos que al parásito no le sirve, entre comillas, no infectar a un humano porque se corta ahí el ciclo. Porque se corta. Pero accidentalmente el hombre toma contacto con la tenia, y ahora más adelante vamos a comentar cómo. Es excepcional que se detecte una hidatidosis por un shock anafiláctico, aunque se puede relacionar ciertas alergias de etiología poco conocida que se expresan en los análisis de sangre por un aumento de leucocitos eosinófilos, que es un tipo de glóbulo blanco. Su incidencia es muy baja y, por regla general, los quistes hidatídicos cursan durante años asintomáticos y en muchas ocasiones son detectados por exploraciones rutinarias como un chequeo, por sobre todo radiografías o ecografías. En este caso estamos hablando de las personas. El quiste hidatídico se observa con un patrón de crecimiento como un tumoral lento, o sea, van ocupando lentamente cada vez más lugar dentro de la cavidad abdominal de la persona. Cuando se localiza en el hígado y obstruye las vías biliares, provoca alteraciones enzimáticas y aumentos de la bilirrubina, que se llama ictericia, siendo en ocasiones necesaria la resección de una parte importante del hígado. En formas poco desarrolladas se detecta por ecografía en la parte derecha del abdomen de la persona. Esto, lo que estamos hablando, es, miren qué importante es la detección y la prevención, porque esto puede llevar mucho tiempo hasta que el paciente humano, y lo aclaro así porque realmente estamos hablando de mascotas o de grandes animales, puede empezar a tener algún tipo de molestia. Cuando se instala la enfermedad, los quistes se pueden adquirir grandes tamaños y pueden invadir parte del hemitórax, provocando una tos irritativa, en este caso que se quede o se asiente en el pulmón, tos, molestias en las vías respiratorias superiores y pueden hasta la evacuación parcial de su contenido. Esto es, digamos, porque el quiste es como una bombita, es como una bomba de agua. La hidatidosis encefálica se descarta en la actualidad como técnica no invasiva ni agresiva, o en una resonancia magnética, una tomografía computada puede llegar a detectar los quistes. Bueno, en los primeros estadios de la infección, sea de humanos como de otros herbívoros, los quistes observan tamaños imposibles de ser detectados por técnicas radiográficas digitales. Y para localizarlos se hace necesario recurrir a estudios de laboratorio. Obviamente una muestra de sangre, analizadas al microscopio óptico, o estudios inmunitarios y serológicos específicos, que es lo que se está haciendo hoy en día. Bueno, ¿cómo prevenimos la enfermedad? Es relativamente sencilla, y esto es lo que hay que insistir con esta problemática, y vale la pena detallarla porque es una zona donde existe este problema. La hidatidosis es una de las enfermedades zoonóticas que más resuenan en la zona donde estamos viviendo nosotros, en general la zona patagónica, por la relación justamente oveja-perro y condiciones climáticas. Exacto. En el caso de los humanos, es importante que, si están viviendo en zonas rurales, los perros tienen que ser tratados. Los perros de zonas rurales tienen que ser tratados, en especial los que están en contacto con rebaños. El medicamento que se utiliza es el praziquantel, que en el caso de las mascotas y humanos controla el estado de los en el caso de las mascotas y los humanos controla el estado de los alimentos y evitar la carne cruda. Uh-huh. Es uno de los primeros pasos donde el humano va a tomar contacto con la enfermedad, la ingesta de carne cruda. En cualquier caso, yo también me acuerdo de que se remarcó mucho en una época de, no sé si por ahí me metí mal, de evitar que el perro entre a la huerta. A la una huerta. Pavada, parece, sí. ¿No? Una vez más. Pero hay que asociar que las heces del perro sobre la verdura ya es como que la vía de contagio está muy facilitada de esa manera. Sí, porque bueno, también es una zona donde también el animal, al liberar las formas futuras de parásitos, también es un factor de contagio muy fácil de poder controlar. Es lo mismo que en su momento cuando hablamos de la toxoplasmosis, también estábamos diciendo lo mismo, evitar que el gato tenga acceso en lo posible a la huerta, porque es un lugar donde es muy común los gatos, sobre todo si viven afuera, que sus deyecciones las realicen en lugares, no sé por qué, eligen la huerta y los canteros. Sí. Entonces, bueno, también, bueno, no quiero mezclar las enfermedades, sino los voy a marear. Incluso sugerían, esto ya es un poco más drástico, pero por lo menos lo tiro como para que quede ahí, que en el momento de darle el antiparasitario, en ese momento, o los días, mejor dicho, posteriores a la toma del antiparasitario, probablemente el perro, si está parasitado, largue más parásitos. Tratar de controlar el lugar donde anda el perro en esos días. Sugerían tenerlo atado. Yo sé que eso es medio difícil, pero bueno, tener en mente esto, que en el momento que le demos la medicación, probablemente en las deyecciones de esos días haya, si el perro está contaminado, cierta carga del parásito, que en esos días no ande por cualquier lado. Exacto. Bueno, lo que remarca acá a nivel humano, que bueno, si la enfermedad es detectada de una forma precoz o incipiente, hay tratamientos antiparasitarios para realizar, pero ya cuando es detectada de una forma avanzada, donde los quistes se han desarrollado, generalmente la resolución, en la medida de que sea posible, porque no siempre es posible, es extirpar los quistes quirúrgicamente y hacer un tratamiento médico. Exacto. Y bueno, hace hincapié por sobre todas las cosas a lo que es prevención y a lo que es educación, o sea, lentamente ir entendiendo que la relación que tenemos nosotros con las mascotas, es muy importante, obviamente, el buen trato, pero también es muy importante hacernos cargo de que los animales necesitan tratamientos sanitarios preventivos. Eso. Desparasitarlos con frecuencia, vacunarlos, tratar tratamientos para parásitos externos, que pueden ser desde baño, pipeta, y bueno, tratar en lo posible que los animales a campo no tengan acceso a las zonas donde nosotros estamos trabajando y tratando de obtener de la tierra, por ejemplo, verdura. Tal cual. ¿Sí? Y si les sirve, hace un tiempo estaba en la veterinaria de, uy, me va a matar si no me acuerdo el nombre, la colega de pueblo, Marta. De Marta, ahí está. Y cayó a charlar una señora amiga con hidatidosis. Y contaba esta mujer que, como al principio no tenían un diagnóstico claro, se fue a Buenos Aires. Me decía, vos sabés que en Buenos Aires es muy difícil que un médico piense en esta enfermedad. Cuando la diagnosticaron, la mandaron de vuelta y le dijeron que los mejores tratamientos para eso los iba a tener en esta zona, que es donde la enfermedad es endémica. Qué curioso, ¿no? Bueno, ¿algo más quieres agregar, Roxana? No, bueno, recalcar también, bueno, lavar las verduras con atención. Lavarse las manos cuando uno estuvo en contacto con un animal, con los perros, o sea, eso sobre todo en los chicos, eso es una educación que hay que insistir con, sobre todo con los papás, y bueno, evitar el contacto con animales que no conocemos, que no sabemos el estado sanitario, y bueno, nada, insistir en cuidar la huerta, que acá es muy común, por suerte es una actividad que se puede hacer, pero en lo posible tratar de aislarla de la presencia de animales. Por lo menos los domésticos, claro, que tenemos en casa. Alguna liebre que otra puede meterse, pero bueno, en lo posible tratar de, y lavar la verdura, aunque la la estemos cuidando nosotros, la veamos crecer, o sea, ser consciente de que uno está un rato en el día en la huerta, después no sabemos qué pasa ahí. ¿Quién? Y bueno, tomarnos el trabajo de lavar bien la verdura, cocinar bien las carnes. Varias enfermedades se transmiten a través de la ingesta de carne cruda. Y bueno, evitar durante la faena de los animales, sobre todo de las ovejas, de no darles las vísceras a los perros. Exacto, especialmente crudas. Sí, crudas. No hay problema con la cocción, porque obviamente ya ahí se liberan un montón de problemas y se matan un montón de especímenes, pero evitar la ingesta de vísceras crudas. Era un poco eso, compartir. En un momento estimo que podremos hablar con algunos de los colegas que trabajan en este tema en la comarca, sobre todo a nivel sanitario. Hay novedades con respecto a los tratamientos, hay vacunas que están por salir, entonces bueno, está bueno, pero bueno, eso se lo vamos a dejar a ellos, que están en la especialidad y nos van a poder explicar mucho mejor cómo está el avance de la prevención de hidatidosis en la zona. Así que bueno, esto era un poco para compartir un tema que nos aqueja en la zona. Tal cual. Si no me equivoco, incluso la medicación puede ser que esté disponible en el hospital del Bolsón. No te sabría confirmar o decir, pero sé que era algo que estaba ya saliendo empezar a trabajar con la gente, sobre todo de las zonas rurales. Bueno, eso lo vamos a, en cuanto tengamos el dato. Sí, es un compromiso de poder citar o llamar telefónicamente a algunos de los colegas que trabajan en esto, como para que nos compartan la información. Bárbaro. Bueno, muy, muy clarito. Vamos a una pausa y retomamos. I was staring at the sky, just looking for a star to pray on or wish on or something like that. I was having a sweet fix of a daydream of a boy whose reality I knew was a hopeless to be had. But then the dove of hope began its downward slope, and I believed for a moment that my chances were approaching to be grand. But as it came down near, so did a weary tear. I thought it was a bird, but it was just a paper bag. Hunger hurts, and I want it so bad. Oh, it kills, 'cause I know I'm a messy. Don't wanna clean up, I got to focus. These hands are too shaky to hold. Hunger hurts, but starving works. It costs too much to love. And I went crazy again today, looking for a strand to climb, looking for a little hope. Baby said he couldn't stay, wouldn't put his lips to mine, or fail to kiss as I failed to cope. Sold everything but he didn't get it. I thought he was a man, but he was just a little boy. Hunger hurts, and I want him so bad. Oh, he kills, 'cause I know I'm a messy. Don't wanna clean up, I got to focus. These hands are too shaky to hold. Hunger hurts, but starving works when it calls. Too much to love, hunger hurts, but I want it so bad. Oh, it kills, 'cause I know I'm a mess that he don't want to leave. I got to fold, because these hands are just too shaky. Oh, hunger hurts, but starving works me when it costs too much to love. Bueno, de vuelta en el programa, quería comentar o seguir comentando este libro que me llegó de Fukuoka, de Masanobu Fukuoka, La revolución de un rastrojo. En el otro programa habíamos hablado de lo que él opinaba de acerca de la cría de animales. Y esta vez, ¿sabes qué? Di con un capítulo del libro en el que él obviamente critica, es muy crítico con la ciencia directamente, que me gustaría compartirlo y opinar porque es un poco, a ver, ¿cómo decirlo? Es un tema sobre el que muchas veces no tenemos un criterio, sino que tomamos lo que la ciencia nos aporta como nociones de realidad, como algo 100% seguro, ¿no? Él dice así, los errores de la ciencia, dice este capítulo. Dice, Sócrates comenzó diciendo que el hombre no sabe nada, ¿no? Viste que decía, solo sé que no sé nada. Pero Descartes, al contrario, declaró, pienso, luego existo. Comenzando con la posición según la cual la gente se conoce a sí misma, hizo del juicio humano su norma. Estableció las reglas del mundo exterior y analizó la apariencia de este mundo. Debido a que Descartes no percibió que el hombre no sabe nada y tenía mucha confianza en sí mismo, pensó que era aceptable controlar la naturaleza y el mundo exterior, que se erigía en oposición al hombre, según la voluntad del hombre. Esta idea formó el fundamento de la civilización científica moderna. Pero este ficticio yo no puede penetrar el verdadero estado del mundo exterior. Es sólo natural que el equivocado yo de Descartes ejercite su conocimiento humano egoísta y en el proceso malinterprete y dañe a la naturaleza el otro. Partiendo de este error de Descartes, padre de la ciencia moderna, el hombre, que no se conoce a sí mismo ni tampoco al otro, ha extendido incesantemente este conocimiento ficticio y ha causado rivalidad entre el sí mismo y el otro, la falsedad de la civilización moderna al prosperar. El error más grande del hombre es que reduce el valor de la naturaleza, que es Dios, al mismo valor que a sí mismo, que no es nada más que materia. Los seres humanos, quienes son hijos de la madre naturaleza, no pueden ver la forma de su madre. Viendo el pecho de su madre, lo confunden con la misma madre. Cuando una persona conoce a su madre, puede desde la primera vez decir que es hijo de su madre. Si no la conoce, no sabe de quién es hijo. Es como el mono criado por humanos en un zoológico que está convencido de que el cuidador es su mamá. Puesto que la gente no se conoce a sí misma, no conoce al otro y no comprende nada, menos aún puede comprender que Dios está fuera de la situación humana. Bueno, el capítulo sigue. No quiero acortarlo un poco. Dice, errores del conocimiento humano. La ciencia no es una diosa que se propone lograr la unión de Dios, la naturaleza y el hombre, sino que es un espíritu malo que invita a la separación y el alejamiento. Vos sabés que una de las nociones que impregnan sobre todo a nuestra cultura es la idea de separación, de que estamos separados en principio de la naturaleza, separados del otro, separados en nuestra psicología. Nosotros tenemos un consciente y un subconsciente. Esta idea de la separación es muy propia de nuestra cultura, no la ves tanto en otras culturas. Sigue el libro, ¿no? Dice, reconociendo el hecho de que el entendimiento humano está fundamentalmente errado, la religión oriental del budismo rechaza el conocimiento adquirido por medio del intelecto discriminatorio de la humanidad y lo considera un conocimiento ilusorio. En otras palabras, a medida que el hombre ha aumentado y ahondado su inteligencia, se ha ido confundiendo cada vez más y ha caído en un infierno sin límites. Obviamente que no es que el conocimiento humano no sirve, tampoco, por lo menos para mí, ¿no? Vamos a caer en esto de todo lo que conocimos está mal. Sí me parece que depende incluso cómo nos paremos frente al conocimiento, muchas veces terminamos avalando errores ancestrales, que en el fondo yo, lo que veo yo, por lo menos, que gran parte del conocimiento humano se formuló en base a ideas de tanto de frustración como de miedo. Y en eso el abordaje a la naturaleza, sobre todo, se vio implicado en esto. La naturaleza siempre o históricamente para nuestra cultura fue algo a conquistar. Siempre en este caso la naturaleza, el otro en particular, visto como el malo, ¿no? Como el malo. Hoy hablábamos en la radio de pueblo y se me venía a la mente todos los superhéroes que tenemos, que heredamos del norte. Todos tienen un patrón de ser, haber sido víctimas de un malo que los vino a atacar sin ningún fundamento, y ellos en ese momento responden, incluso a veces en forma totalmente desproporcionada, frente a ese enemigo, ese malo, el proyectarle al otro la fuente del sufrimiento propio, ¿no? Esta cosa de proyectarle al otro. Eso vos lo ves, yo digo, en todos los superhéroes, Superman, Batman, no sé, lo que quieras, está el tema, e incluso lo ves en todas las películas, sea de extraterrestres, con la naturaleza le dan sin asco, desde arañas asesinas, anacondas, el cocodrilo ese gigante, tiburón, Godzilla. Godzilla es internet. Me confundí una cosa con la otra. Bueno, pero Godzilla entra en ese, en este marco también de los seres de la naturaleza. King Kong es otra. King Kong a su manera, pobre King Kong, que en el cual la humanidad, que podemos hasta decir lo racional, siendo o creyendo ser atacado por lo natural, por lo instintivo, por lo que le quieres decir, y cómo lo tienen que destruir. Bueno, esa visión es la que nos lleva, sea tanto en lo agrícola como en lo ganadero, a tratar de controlar a la naturaleza, de dominarla, de... Y yo también estoy en contra, en eso comparto con Fukuoka, de que no podemos ir contra la naturaleza. Es como, yo le digo, por ahí es medio bruto, escupir para arriba. Hay muchas líneas lentas, desde lo agrícola estoy hablando ahora, ¿no? De cómo encarar la relación con la naturaleza en una forma respetuosa, orgánica. No solo orgánico, esto como decía Enrique, por ahí está escuchando, orgánico no solo por no poner químicos, no es solo eso, sino de tener una visión en la cual yo soy parte de la naturaleza, no yo vengo a extraerle, como decía acá Fukuoka, ver el pecho de la naturaleza y tratar de extraer lo que pueda, sino ya el camino de la naturaleza como un camino de incluso de crecimiento personal. Mientras no lleguemos a ese punto y sigamos tratando de extraer, de decir, bueno, planteo una hectárea de frambuesa, a ver si el año que viene me puede dar dos o tres, y a ver qué producto le meto a la tierra para sacar más, estamos complicados. Y encima, por lo que yo hablo con varios de los productores de la zona, que viven medio al día con la producción, la tentación es muy grande de terminar, y terminas preso. Y a veces justamente el conocimiento, y en esto somos responsables nosotros como veterinarios, son responsables los agrónomos, de generar una tecnología aplicada a este fin, le da como un sustento intelectual a esto. A veces hablaba con productores que me decían, claro, pero si vos encarás este método se te va la vida tratando de conseguir de que tu producción rinda. Y puede ser, digo yo. También es cierto que el la situación ecológica o el planeta ya nos está mostrando un poco hasta dónde puede dar, que por ahí no es la misma realidad que 200 años atrás, donde estaba, entre comillas, todo por hacerse. Pero bueno, en la parte ganadera ocurre lo mismo, al margen de lo que hablábamos con la muerte de las ovejas por los perros, hay todo un manejo a veces racional que se trata de hacer con los animales, en los cuales la persona tiene que desconectarse efectivamente de ese animal para poder sostenerlo. Por lo que a veces la especialidad o el veterinario, cuando tiene que enfocarse a producción, a veces lo tiene que padecer este tema, ¿no? De cómo el animal es visto meramente como un número por el productor. A muchos de los que nos dedicamos a la parte de pequeños animales, obviamente esto nos choca un poco. Pero bueno, nos fuimos para cualquier lado. Vamos a ir una pausita musical, Gustavo, y cerramos el programa. La casa del perro. En el invierno, un perro enroscado en un espacio tan pequeño como le era posible debido al frío, pensó en hacerse una pequeña casa. Sin embargo, cuando el verano volvió otra vez, él se dormía estirado en su máxima longitud y se quería él mismo ser de un gran tamaño. Entonces mejor consideró que no sería un trabajo tan fácil ni tan necesario hacer tal casa que lo pudiera acomodar. La moraleja dice que muchas veces son las circunstancias del momento y no las verdaderas necesidades las que determinan nuestras actitudes. Y bueno, con esto nos despedimos. Si Dios quiere, nos encontramos el próximo sábado. Que tengan una linda semana. Voces animales. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas por Radio Goga. Voces animales.